toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Pero la tarde en Paraná, en Jujuy, en Bogotá, Colombia, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. A través de todos esos puntos y en internet, precisamente por intermedio de la red satelital de Farco, emitimos nuestro mensaje al cosmos, a la última frontera, allí donde tal vez exista otra comunidad como la nuestra, que pueda recibir este mensaje, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Señor Hernán Yunes, ¿cómo le va? Seguramente, sí, el mensaje que ellos emitan para contestarnos tiene que ser en el mismo lenguaje que nosotros tenemos. Un poco difícil, ¿no es cierto?, de que dos civilizaciones coincidan en su evolución. Eso lo hace todavía más complicado. Pero bueno, estamos a la espera y tenemos esperanza de no ser los únicos, ¿eh? Sería bueno que quizás exista alguien más. Si la materia cae en espiral hacia un agujero negro supermasivo, haría girar a este en la misma dirección, posibilitando que se desarrolle un campo magnético parecido al de la Tierra. Es entonces cuando partículas de altísimas energías se generarían cerca del agujero negro a causa de esa materia que cae en él. Ese campo magnético generado en un agujero negro girando sería tan intenso que podría enfocar a las partículas de alta energía en chorros inyectados hacia afuera, a lo largo del eje de rotación, en las direcciones de sus polos norte y sur. Tales chorros son visibles en cierto número de galaxias y cuásares, a tal punto que nadie puede decir que ese fenómeno es tal que mis ojos no lo pueden ver. I'm espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar, también viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio, Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia, Radio Touch de Villa Urquiza, y muy pronto con el señor Vivacci estaremos, señor Hernán, ¿sí? Nos ha invitado a participar de su proyecto, un querido colega, ¿eh? Muy cercano a Frecuencia Cero, por supuesto. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero, con Z, sí. Es difícil de imaginar, pero la cantidad de agujeros negros puede ser realmente muy grande. Máxime, si también se debe considerar la posibilidad de que pudiera haber agujeros negros con masas mucho menores que la de nuestro Sol. Quizá no sea una casualidad que no las podamos ver a simple vista. Por razones estéticas, un firmamento lleno de orificios aparecería tal vez como una expresión de lo que podríamos definir como chau chau, belleza. Leave the hills all without us. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Y en universos tan extraños y distantes como www.rockprogresivoradio.com.ar, el portal donde convivimos, digamos, con Siete Octavos, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Trae Tormentas, El Jardín de los Presentes y Devoción Sonora, por ejemplo, todos importantes programas de rock progresivo y sinfónico, señor Hernán, y querida audiencia de Frecuencia Cero, por supuesto. Allí estamos con la crema innata, digamos, de la mejor música progresiva, ¿eh? Todas las bandas, infinitos espacios, sí. Allí estamos junto a radios como Mexicali Prog, Delicious Agony, ¿eh? Y Stellar Attraction. Allí está Frecuencia Cero, por supuesto, por intermedio de Big Bang. Agradecemos a Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol, que es el creador de ese portal, por distinguirnos con esa presencia allí, ¿eh? La consideración de la existencia de una gran cantidad de agujeros negros no es válida para masas que están por debajo del llamado límite de Chandrasekhar. Estrellas de tan poca masa que pueden sostenerse a sí mismas contra la fuerza de gravedad, incluso cuando hayan consumido todo su combustible nuclear. Por ende, agujeros de poca masa se podrían formar solo si la materia fuera comprimida a enorme densidad por grandes presiones externas. Esto deja un poco de lado a, precisamente, las estrellas. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. 88.9 FM Raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires, y 89.3 FM Camco en Santa Fe. Para comprender en qué situación se podrían formar agujeros negros de poca masa al comprimir materia a enorme densidad, podemos pensar en una bomba de hidrógeno de características gigantescas. Claro que expresarte una idea tan tenebrosa, así de forma tan ligera, necesariamente me hace sentir que, en cuanto a concentración, al final de cuentas, te estoy perdiendo. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio en procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Señales de radio y nuestro mensaje y la música viajan a través de 89.7 FM Radio La Nueva. Así, señor Hernán, se lo digo. De Tres Arroyos, Bienvenida, Nuestra querida radio de Tres Arroyos. También 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. 90.9 Radio Caleuche en Esquel. 91.3 Radio Aire Libre en Rosario. 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita. 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. Y 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. El físico John Wheeler calculó cierta vez que si se tomara toda el agua pesada de todos los océanos del mundo, se podría construir una bomba de hidrógeno que comprimiría tanto la materia en el centro que nos daría nuestro propio agujero negro. Desde ya, tal macabra acción, propia de los locos Adams tal vez, haría que no quedara nadie en el planeta que lo pudiera observar y solo restarían amalgamas de soledad. espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Y también se nos escucha a través de 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. Todos los días, señor Hernán, ¿eh? Le agradecemos a Nicolás Rojo, que tanto hace por nosotros desde allí. También nos emite 98.1 FM La Nueva en Formosa. Tiene nueva página, ¿eh?, en Facebook, muy interesante. 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos. 99.9 Focus FM en Epuyén, Chubut. 100.9 FM La Milagrosa, aquí en Mataderos también. 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. 103.5 FM Salto Encantado en Villa Salto Encantado, Misiones. Y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Una posibilidad más práctica que la de hacer una bomba de hidrógeno para que existan agujeros negros de poca masa es considerar que podrían haberse formado en las altas temperaturas y presiones del universo en una fase muy inicial. Y habrá quien diga que es una línea de pensamiento más acorde con la filosofía de que a la vida vale vivirla. infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Al infinito viaja nuestro mensaje a través del sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Que los agujeros negros se formen, nos hace concluir que el universo en su inicio no debió haber sido liso y uniforme. Debieron, por el contrario, haber existido algunas irregularidades, de modo que con solo existir una pequeña región que fuera más densa que la media, habría permitido que sea comprimida para así dar origen a un agujero negro. Si lo pensamos así, llegamos al fin del círculo. Time never falters, just keep spinning around. While we kneel at the altars and bow to the ground. Miracle, and it shines bright.